Capítulo 5 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 5. Continuación del palco número 5. Después de decir esto, Richard no se ocupó más del inspector y trató diferentes negocios con su administrador que acababa de entrar. El inspector había pensado que podía marcharse. Y muy despacio, andando hacia atrás, se había ido aproximando a la puerta. Pero Richard echó de ver la maniobra y le clavó en su sitio con un aterrador «¡No se mueva usted!». Por orden del señor Remy, se había ido a buscar a la acomodadora, que era portera en la calle de Provence, a dos pasos de la ópera, y pronto estuvo en el despacho de la dirección. «¿Cómo se llama usted?». «Madame Giry». Usted me conoce bien, señor director. Soy la madre de Giry, de la pequeña Meg. Fue esto dicho en un tono tan rudo y tan solemne que impresionó un instante a Richard. El director miró a Madame Giry. Mantón desteñido, zapatos desvencijados, falda vieja de tafetán, sombrero color de hollín. Era de toda evidencia, por la actitud de Richard, que éste no conocía ni recordaba haber conocido a Madame Giry. Ni siquiera a la pequeña Meg. Pero el orgullo de esta célebre acomodadora era tal que se imaginaba ser conocida por todo el mundo. «No la conozco a usted», acabó por declarar el director. «Pero, Madame Giry, esto no impide que quiera yo saber qué le ha ocurrido a usted ayer noche para haber estado obligada, usted y el señor inspector, a llamar a un municipal». «Quería justamente ver a usted para hablarle de esto, señor director, a fin de que no le sucedan las mismas desgracias que a los señores de Bien y Poligny. Tampoco ellos al principio querían escucharme». «No pregunto usted nada de eso. Le pregunto qué le ha sucedido ayer noche». Madame Giry se puso roja de indignación. Jamás se le había hablado en semejante tono. Se levantó como para marcharse, recogiendo ya los pliegues de su falda y agitando con dignidad las plumas del sombrero color de hollín. Pero cambió de resolución, sentóse de nuevo y dijo con voz malhumorada: «Lo que ha sucedido es que han molestado otra vez al fantasma». Montcharmin, al ver que Richard estaba dispuesto a echarlo todo a rodar al oír semejantes palabras, intervino y dirigió el interrogatorio, del que resultó que Madame Giry encontraba muy natural que se dejase oír una voz para afirmar que había gente en un palco en que no había nadie. La acomodadora no podía explicarse ese fenómeno, que no era nuevo para ella, más que por la intervención del fantasma. Ese fantasma no le veía a nadie en el palco, pero todo el mundo podía oírle. Ella le había oído muchas veces y se la podía creer, porque ella no mentía nunca. Que se preguntase a los señores de Bien y Poligny, y a todos los que la conocían, y también a don Isidoro Sack, a quien el fantasma había roto una pierna. «¿Cómo?», interrumpió Montcharmin. «¿El fantasma ha roto la pierna a ese pobre Isidoro Sack?». Madame Giry abrió unos ojos en los que se leía el asombro que sentía ante tanta ignorancia, y consintió, en fin, en instruir a aquellos dos desgraciados inocentes que la cosa había sucedido en tiempo de los señores de Bien y Poligny, en el mismo palco número 5, y también durante una representación de Fausto. «Oiga usted, señor director, estaban aquella noche en primera fila el señor Maniera y su señora, los lapidadores de la calle Mogador, y detrás de la señora de Maniera, su amigo íntimo, don Isidoro Sack. Mefistófeles estaba cantando, Madame Giry canta, tú que te haces la dormida, y en esto el señor Maniera oye por el oído derecho, su mujer estaba a su izquierda, una voz que le dice: «Ah, no es Julia la que se hace la dormida». Su mujer se llama justamente Julia. El señor Maniera se vuelve hacia la derecha para ver quién le hablaba de ese modo. Nadie. Se frota la oreja y se dice a sí mismo: «¿Estoy soñando?». Mefistófeles continúa su serenata. «Pero, ¿estoy aburriendo acaso a los señores directores?». «No, no, continúe usted». «Los señores directores son muy buenos». Una mueca de Madame Giry. Digo, pues, que Mefistófeles continuaba su serenata. Madame Giry canta. Catalina, a quien adoro, ¿por qué has de negar al amante que te implora un dulce beso? E inmediatamente el señor Maniera oye, también por la oreja derecha, la misma voz que le dice: ¡Ah! No es Julia la que negaría un beso a Isidoro. Entonces se vuelve, pero esta vez del lado de su mujer y de Isidoro. ¿Y qué es lo que ve? A Isidoro, que había cogido la mano de su señora y la estaba cubriendo de besos en el huequecillo del guante. Así, señores. Madame Giry cubrió de besos el poquito de carne que deja desnudo su guante de algodón. Entonces, pueden ustedes figurarse que las cosas no se quedaron así. ¡Clic! ¡Clac! Maniera, que es alto y grueso como usted, señor Richard, administró un par de bofetadas al señor Sack, que es delgado y débil como el señor Moncharmin, dicho sea sin ofenderle. Se armó un escándalo. El público gritaba: ¡Basta! ¡Basta! ¡Le va a matar! En fin, el señor Sack pudo escaparse. ¿No fue entonces el fantasma quien le rompió la pierna?, dice Moncharmin, un poco ofendido al ver que su físico hacía tan pobre impresión en Madame Giry. Se la rompió, replicó Madame Giry con altivez, pues ha comprendido la intención ofensiva del director. Se la rompió en la gran escalera, que él bajaba demasiado deprisa, de tal modo que no la volverá a subir tan pronto. ¿Es el fantasma quien ha contado a usted las frases que dijo en la oreja derecha del señor Maniera?, pregunta de nuevo, con una seriedad que él cree altamente cómica, el juez de instrucción Moncharmin. No, señor. Ha sido el mismo señor Maniera. ¿Pero usted ha hablado ya con el fantasma, buena mujer? ¿Cómo estoy hablando con usted, mi buen señor? ¿Y cuando habla con usted el fantasma, qué le dice? Y bien, me dice que le traiga una banqueta para los pies. Al pronunciar estas palabras solemnemente, la cara de Madame Giry se volvió de mármol amarillo vetado de rojo, como el de las columnas que sostienen la gran escalera. Esta vez Richard se echó a reír en compañía de Moncharmin y del secretario Remy, pero el inspector, instruido por la experiencia, no se rió. Apoyado en la pared, el pobre hombre se preguntaba, removiendo febrilmente las llaves en el bolsillo, cómo iba a acabar toda aquella historia. Cuanto peor humorado es el tono de Madame Giry, más teme él que le vuelva la cólera al señor director. Y hete aquí que ahora, al ver la risa de los directores, Madame Giry se atreve a ponerse amenazadora, pero amenazadora de verdad. «En lugar de reírse del fantasma», exclama indignada, «harían ustedes mejor imitando al señor Poligny, que quiso darse cuenta por sí mismo». «¿Darse cuenta de qué?», interroga Moncharmin, que nunca se ha divertido tanto. «¿Del fantasma? No se lo digo a ustedes. Oigan ustedes». Se calma repentinamente, porque juzga que el momento es grave. «Oigan ustedes. Lo recuerdo como si fuese ayer. Aquella noche se hacía la hebrea, y el señor Poligny quiso asistir a la representación solo, en el palco del fantasma. La Kraus había obtenido un éxito loco. Acababa de cantar, ya saben ustedes, esa cosa del segundo acto. Madame Giry canta a media voz. Al lado del que amo, vivo y quiero morir, y ni la muerte misma nos podrá desunir. Bien, bien, comprendo, hace observar con sonrisa benévola Moncharmin. Pero Madame Giry continúa a media voz, columpiando la pluma de su sombrero de color de hollín. Partamos, partamos en los cielos. La misma suerte nos espera. Sí, sí, comprendido, repite Richard, impaciente de nuevo. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Entonces era el momento en que Leopoldo grita: ¡Huyamos! ¿No es verdad? Y Eleazar los detiene preguntándoles: ¿A dónde corréis? Pues bien, en este momento mismo, el señor Poligny, a quien yo estaba observando desde el palco de al lado, que estaba vacío, el señor Poligny se levantó de pronto y se marchó, tieso como una estatua, sin que tuviera yo tiempo de preguntarle, como Eleazar: ¿A dónde va usted? Estaba más pálido que un muerto. Le vi bajar la escalera, pero él no se rompió una pierna. Sin embargo, andaba como soñando y ni siquiera encontraba su camino. Él, que también debía conocer la ópera. Así se expresó Madame Ageri, que se calló para juzgar el efecto que había producido. La historia de Poligny había hecho mover la cabeza a Moncharmin. «Todo esto no me dice en qué circunstancias ni cómo le pidió a usted un banquillo el fantasma de la ópera», insistió mirando fijamente a la Ageri. «Pues bien, fue desde aquella noche cuando se dejó tranquilo a nuestro fantasma y no se trató de disputarle su palco. Los señores de Bien y Poligny dieron orden de que se le dejase para todas las representaciones, y desde entonces, cuando venía, me pedía su banquillo». «Ah, un fantasma que pide un banquillo. ¿Es entonces mujer su fantasma de usted?», preguntó Moncharmin. «No, el fantasma es un hombre». «¿Cómo lo sabe usted?». «Tiene voz de hombre, una dulce voz de hombre. Oigan ustedes cómo pasan las cosas. Cuando viene a la ópera, llega de ordinario a mitad del primer acto y da tres golpecitos secos en la puerta del palco número 5. Figúrense ustedes si me quedaría admirada la primera vez que oí los tres golpecitos, cuando sabía muy bien que no había aún nadie en el palco. Abro la puerta, escucho, miro, nadie. Y de pronto oigo una voz que me dice: «Madame Jules, es el nombre de mi difunto esposo. Un banquillo. Hágame usted el favor». Dicho sea sin ofender a usted, señor director, yo estaba como un tomate. Pero la voz continuó: «No se asuste usted, Madame Jules. Yo soy el fantasma de la ópera». Miré al sitio de donde venía la voz, que era, por cierto, tan buena y tan amable que casi no me daba ya miedo. La voz, señor director, estaba sentada en el primer sillón de primera fila, a la derecha. Quitando que yo no veía a nadie en el sillón, hubiera jurado que había alguien en él, y alguien muy bien educado, por cierto. «¿Estaba ocupado el palco que está a la derecha del número 5?», preguntó Moncharmin. «No, ni el 7 ni el 3 a la izquierda estaban aún ocupados. No había hecho más que empezar la función». «¿Y usted qué hizo?». «¿Qué habría de hacer? Traje el banquillo. Evidentemente no lo pedía para él, sino para su señora. Pero a ella no la he visto ni oído nunca». «¿Eh? ¿Qué? ¿El fantasma tiene ahora señora?». La doble mirada de Moncharmin y Richard pasó de Madame Giry al inspector, que detrás de la acomodadora agitaba los brazos con el designio de llamar la atención de sus jefes, y se tocaba la frente con un índice desolado para hacer comprender a los directores que la Giry estaba ciertamente loca, pantomima que decidió definitivamente a Richard a separarse de un inspector que conservaba en su servicio a una chiflada. La buena mujer, enteramente poseída por su fantasma, seguía ahora ponderando su generosidad. «Al acabarse la función, me da siempre una moneda de 2 francos, algunas veces de 5 y otras de 10, cuando ha estado muchos días sin venir. Pero desde que se ha empezado otra vez a molestarle, ya no me da nada». «Vamos a ver, buena mujer». Nueva rebelión de la pluma del sombrero color de hollín ante una familiaridad tan persistente. «Vamos a ver, ¿cómo se arregla el fantasma para dar a usted los 2 francos?», dice Moncharmin, que es curioso. «Va, los deja allí en la tablilla del palco, y allí los encuentro con el programa que le llevo siempre. Algunas noches encuentro también flores en el palco, una rosa que debe de haberse caído del vestido de la señora. Pues es seguro que debe de haber con él una señora, porque una noche olvidaron un abanico». «Ah, el fantasma ha olvidado un abanico. ¿Y qué ha hecho usted con él?». «Se lo he llevado la vez siguiente». Aquí se dejó oír la voz del inspector. «¿No observó usted el reglamento, Madame Giry? Le pondré a usted una multa». «¡Cállese usted, imbécil!», voz debajo de Richard. «Les devolvió usted el abanico. ¿Y entonces?». «Entonces se lo llevaron, señor director, pues no le encontré al acabarse la función. Y la prueba es que dejaron en su lugar una caja de bombones ingleses, que tanto me gustan. es una de las amabilidades del fantasma. Está bien, Madame Giry, puede usted retirarse. Cuando Madame Giry hubo saludado respetuosamente, aunque con dignidad que no la abandonaba, a sus dos directores, estos declararon al inspector que estaban decididos a privarse de los servicios de aquella vieja loca. Y despidieron al inspector. Una vez solos, los directores advirtieron al administrador que arreglase la cuenta al inspector, y se comunicaron el pensamiento que se les había ocurrido a los dos al mismo tiempo, que era ir a dar una vuelta por el palco número 5. Fin del capítulo 5.